Barcelona. Dale, Brasil. Como estaba yo de hermano, que te veo mejor cuando bebo. La torpeza es mi debilidad. No me deje apurar, con la cara de duda. Me dejaste la púa, píntate en mi cara desnuda. Luna, lunera, luna. Luna, lunera, luna. Luna, lunera, luna. Luna, lunera, luna. Luna, lunera, luna. Luna, lunera, luna. Luna, lunera, luna. Luna, lunera, luna.